Di siempre la verdad, así no tendrás que recordar nunca lo que has dicho. Esto lo dijo Mark Twain. Las buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos si te incorporas a www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en la sintonía de tu emisora favorita, bien sea porque para ti es martes 9 de la noche, en cuyo caso estás en Norte FM en el 102.5 de la FM y en Radio Norte de Tenerife 105.5 de la FM, bien sea porque es ese martes 11 de diciembre, pero para ti son las 11 de la noche, en cuyo caso nos sintonizas ese Onda Tenerife y Onda Ocio. O si estás en Madrid, para ti está empezando el día porque son las 12 de la noche y nos sintonizas desde Roca FM y desde Free Time FM. En cualquiera de todos esos casos, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Esto es Susurrando a tus Sueños. Música, historias, reflexiones. Pero sobre todo buena música. Quédate, porque creo que vamos a pasar un rato estupendo de radio. El tema de hoy es Ya estamos en Di Siempre. Y con esa excusa de ese burdo juego de palabras, Ya estamos en Di Siempre, escucharemos canciones relacionadas con la palabra siempre. Una de esas palabras que siempre usamos cuando algo nos emociona de verdad, cuando algo creemos que no nos va a dejar de gustar nunca, cuando ese estado lo consideramos permanente. ¿Qué tal ha ido tu semana? La mía, sinceramente, nuevamente muy, muy cansada. Pero luego llegan estas dos horas de radio en que me reencuentro contigo y la vida recobra algo de sentido. Algo no, muchísimo sentido. Susurrando a tus sueños. Si te gusta, que se sepa. Compártelo por el mismo medio que te llegó, por WhatsApp, por correo electrónico o por red social. Y si estás en la emisora de toda la vida, mañana en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en el centro de formación profesional o donde quiera que pasas tus horas, coméntales que hay un programa que simplemente pone buena música y que simplemente quiere acompañarte. Empezamos, gracias por estar ahí. Well, ribbons in the sky.

Hay veces que crees que el mundo se ha quedado parado. Hay veces que crees que el nunca reina en tu vida. Hay veces que estás absolutamente ciego, aunque no tengas una sola dioptría. Y en esas ocasiones, donde la oscuridad reina y donde la luz parece que no va a volver. Curiosamente, ves la vida con más claridad. Curiosamente, miras mejor el mundo. Curiosamente, observas con más cariño y con más amor a los que tienes alrededor. Y crees que siempre es de noche, que nunca va a amanecer. Que siempre vas a llevar en el asiento de atrás de tu corazón a la oscuridad. Y poco a poco, a través del tacto, a través del olor, a través del sabor, vas descubriendo que tu guía es tu vida. Que la que te enseña y te dirige a la luz es la persona que no va a permitir nunca que siempre reine la oscuridad. Por eso solo fui testigo por casualidad hasta que él me preguntó: era bella, ¿no es verdad? Y entonces se abrió la luz. Y entonces se abrieron los ojos. Y yo dije: más que la luna. Y ella sonrió. Y allí empezó todo. Porque nunca es de noche. Si siempre eres tú la que me enseña la oscuridad. Mientras hablas pensaré: qué guapa estás, qué suerte sé. Y la mitad del cuento de un atardecer lo observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate, que cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá. Resplandor de una ilusión, porque a tu lado, a tu lado.

Pues sé que esto que te voy a decir no dice mucho de mí ni de mis conocimientos musicales, pero realmente cuando yo me enamoré musicalmente de Elton John, cuando me enamoré de verdad, lo conocía lógicamente por lo que salía en todas las emisoras musicales de aquel momento, fue con el disco de 1991, donde se le hizo un merecidísimo homenaje en sus 25 años de música y donde todos los artistas cantaron sus canciones, las más conocidas y las menos conocidas, y lo hicieron en un disco maravilloso. Se cumplía aquel 25 años en el mundo de la música. Ahora, dentro de poco, se va a retirar y hay un anuncio navideño rodando por ahí con una canción de Elton John que va a tener mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver con nuestro próximo programa. Así que no te lo pierdas si quieres conocer más sobre esta maravillosa canción que se llama Your Song, que se llama Tu Canción, y que en este caso no interpreta el propio Elton John, sino que interpreta a Rod Stewart en ese disco, y a mí me fascina esta versión. Espero que a ti también. Esto es Susurrando a tus Sueños. Llevamos ya 32 minutos de radio. Cantaba Vanessa Martín hace unos pocos años. Si me olvidas, vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolinos, decía. Y 20 años atrás ya lo cantaba Chicago, de otra forma, con otro tono, pero con la misma intensidad. Si me dejas ahora, susurrando a tus sueños. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Para reflexionar. Ella era una mujer muy, muy detallista y gustaba regalarle pequeños objetos a su novio, a su chico. Unos gemelos, una corbata, una buena colonia. Él era un tanto descuidado y se preocupaba muy poco de su físico, lo cual nuestra amiga quería cambiar como fuera. Cuando iban a una cena, le decía: ¿por qué no te has puesto los gemelos que te regalé? ¿Por qué no usas la colonia que te regalé? Él decía: siempre hay que usar esas cosas en momentos especiales. Y así se olvidaba del tema. Además, quiero usarlo para una noche en la que estemos tú y yo de una forma más íntima. Así pasaba el tiempo y se iban acumulando corbatas de seda fina, gemelos de marcas caras. Zapatos de piel española. Y siempre se reservaba para alguna ocasión especial. Lo especial de aquella relación, lo especial de aquellos dos amigos, fue que ella un día le dijo que hasta aquí había llegado. Y no, por supuesto, porque no usara sus cosas especiales, sino porque todo había terminado entre ellos. Él lógicamente no lo encajó muy bien. Nadie puede encajar bien eso. Y tumbado sobre su cama, cuando fue a beber un poco de agua de la mesa de noche, se encontró a aquellos gemelos que siempre eran para momentos especiales. Momentos especiales que nunca llegaron. Y fue entonces cuando se dio cuenta que el momento especial es ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta que nunca es para siempre. Más vez más y trato de escuchar. Yo te veo hablar, pero no sé lo que dices. Se perdió tu voz y su entonación. ¿Dónde fue a parar todo lo que dijiste? Es que no ves que te busco y te persigo. Y te has perdido y no, no te puedo encontrar. Y cuando veíamos la misma luz y en cada mirada se juntaba nuestro azul, cuando susurrábamos la misma voz, en cada palabra se ofrecía una razón. Mas nunca es para siempre. Porque já não se vê o teu sorriso ao amanhecer. Porque já não sou mais teu bem-querer. Decirme qué pasa aquí. e agora é tão tarde. Sei que me amavas e agora é saudade. No nosso filme o fim será triste. Não quero ver, oh mãe. Agora aperte as minhas mãos, sim, pra que reste o recordar, sim, amanhã não estará. Una de las canciones más bonitas de Laura Pausini, por lo menos en mi modesta opinión, que además con Gilberto Gil le dan un dúo maravilloso. Siguen tocando, siguen vivitos y coleando, siguen dando guerra. Ellos son la unión, ahora son solo un dúo, Rafa Sánchez y Luis Bolín. Mario está un poco malito, a ver si se pone bueno. Y estuvieron por Tenerife este fin de semana. Escuchamos una de sus grandes canciones. Un directo fantástico que fue todo un referente en el 92, grabado en La Coruña, en el punto álgido de su carrera. Si tú quisieras. Corazón roto. Oh, oh, oh, si tú quisieras. música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos, ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonía mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti pa' qué, bien sabes que yo sin ti no me quedo. Sigue sintonizando tu emisora favorita, sigues estando en www.susurrandoatusueños.es. Pues lo que comentábamos antes, que hay versiones que mejoran o por lo menos cambian el original. Esta canción es de Rosana, pero por la letra y una vez cantada por él parece que podría ser de Fito Cabrales. Han dado las señales horarias de las en punto. Nuestro programa de hoy, ya estamos en diciembre. Ya estamos en Di Siempre. Y como siempre empezamos una canción relacionada con el tema, de hoy, que es Di Siempre, con Siempre, que nos reactive y que nos dé un poco de fuerza para empezar esta segunda hora. Soy Tony Marmota y quería mandar un saludo a todos los oyentes de la radio de Ignacio de la Vega. Un saludo. Toda tu vida cambiará. Si me ves conmigo lo verás. Las chicas sonreirán, la suerte llegará. Amigo, lo tendrás. La gente no deja de brindar. Nadie se acuerda de que todo va mal. Es una noche más. Levantar. En el mar, la gente del mar, que divierten todos. Siempre, siempre hay algo que celebrar. La frontera, con el saludo del amigo Tony Marmota, amigo de Susurrando a tus sueños y componente imprescindible de esa banda. Mira, hay tantas canciones con la palabra siempre que podríamos haber hecho uno de nuestros especiales. Así que lo complicado ha sido dejar algunas fuera. Este es el siempre, según La Oreja de Van Gogh. Que el sol se acerque a ti, abrir los ojos a la vez, morderte el cuello hasta morir, morir despacio en un hotel, correr descalzos junto al mar, seguir tus huellas sin borrar, parar, mirarte y comprender que siempre, siempre, siempre. Siempre es, y luego hay canciones que son tan especiales y tan conocidas que dejan sin trabajo hasta el mejor locutor de radio. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't.

voces que se susurran suenan aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Ya te digo que lo complicado está siendo quitar canciones con el tema de hoy, con el tema de siempre. Aquí Scorpion, en algún lugar, siempre. O siempre en algún lugar, mejor dicho. Penúltima canción del tema del día. Soñar juntos, susurrando a tus sueños, con Ignacio

pues seguro que lo intuías. Seguro que lo veías venir. Si hablamos de siempre, nuestra palabra de imagen de hoy tenía que estar dedicado al siempre más conocido del cine. Al siempre nos quedará París. Hay tres grandes frases en la película Casablanca, tres grandes frases reconocidas. El tócala otra vez, Sam. Él siempre nos quedará París. Y este es el inicio de una gran amistad. Pues bien, de esas tres, las dos primeras no son literales. En ningún momento dice tócala otra vez, Sam. Y hay dos doblajes. Uno que dice siempre nos quedará París y otro que dice siempre tendremos París. Esta película, como tantas otras cosas en la vida, es un ejemplo de que hay que persistir y de que uno no sabe en realidad en la vuelta de qué esquina se encuentra aquello que anhelamos, aquel éxito que soñamos. Inicialmente, Casablanca era un pequeño musical que se iba a estrenar en Broadway, bueno, pequeño musical no, una pequeña obra de teatro, mejor dicho, que se iba a estrenar en Broadway, que se llamaba Everybody Comes to Rick's, todo el mundo va al bar de Rick. Curiosamente, no se estrenó y al final la Warner, pero no la Warner de Primera División, sino que en esa especie de vamos a hacer una peliculilla, hicieron Casablanca, que se estrenó en noviembre del 42. Más allá de si es la mejor película de la historia o rivaliza con Lo que el viento se llevó o con cualquier otra, lo que sí es cierto es que es una película mágica por la temática, por cuándo se estrenó, porque además acaban de producirse hechos insólitos e importantes, y es también espectacular por su banda sonora y, por supuesto, por la historia de amor que encierra. Hubo muchísimos cambios en el guión y tuvo la suerte de estrenarse en una época donde Casablanca también fue un lugar importante para los diversos convenios de paz que hubo para la finalización de la guerra. Como curiosidad, en España tuvo que modificarse el doblaje porque en una de las escenas Rick habla de los lugares y los sitios en los que ha colaborado, y uno de ellos era contra era en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Esto lógicamente trastocó el doblaje de aquella época. A partir de ahí, a partir de Casablanca, siempre nos quedará París. Es el imaginario de toda pareja, de todos amigos, de toda la familia, que se separa y que tienen muy difícil volver a verse y que buscan un punto común donde sus recuerdos se unirán y podrán por unos instantes volver a ser felices el uno con el otro. El de ellos será París, pero lo bueno de las frases célebres es que tú puedes rellenarla con el lugar que quieras. Siempre nos quedará Madrid, Santa Cruz a Tenerife, Londres. Barcelona. O incluso, ¿por qué no? Siempre nos quedará París, aunque no queramos que vuelva a sonar nuestra canción. Play them. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you.

Eclipse total del corazón, Bonnie Tyler, una de las voces más roncas y más representativas de la década de los 80. Nos pedía un oyente a través del WhatsApp, tú puedes hacer tus peticiones a través del medio que puedas, quieras y desees, nos decía, hoy cumple 83 años el maestro Allen, sugiero un homenaje en tu programa. Pues la sugerencia nos parece de lo más aceptable y de lo más procedente. Este es un tema de Woody Allen, después de que te haya sido. Thank you. Última canción de Susurrando a tus sueños. No se puede decir tanto en tan poco tiempo. Insurrección, el último de la fila. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada. Siempre la verdad, y no tendrás que recordar nunca lo que has dicho. Esto lo decía Mark Twyans y es la frase con la que empezamos y con la que terminamos este Susurrando a tus sueños. En palabra de imagen de hoy hemos tenido el Siempre nos quedará París. La primera canción que nos reactivó fue Siempre hay algo que celebrar. Las primeras canciones en la segunda hora fueron con el tema Siempre, Always. El radio relato fue dedicado a que siempre puede ser de noche, siempre que lo queramos, o siempre puede ser de día, siempre que lo queramos. Para reflexionar, lo hicimos con Nunca es para siempre. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. La próxima semana será el último programa antes de Navidad y será un programa muy especial. Si quieres contarnos qué canción te recuerda a la Navidad, a fin de año, a Reyes, qué canción te anima en esta época, hazlo en la red social de la emisora en la que nos escuchas o a través de www.susurrandoatusueños.es. O a través del medio en el que te llegó. Adiós, gracias.